rompe corazones. Por ti llorando estoy, rompe corazones. Juguete con mi amor, rompe corazones. Ya no tendrás perdón, rompe corazones. Juguete con mi amor, rompe corazones. Por ti llorando estoy, rompe corazones.